Una joven hay, es el reflejo de alguien especial. Una guerrera muy segura va, ven y descubre quién será, quiero saber. Cada día se enciende su brillo interior, como un héroe que guía con fuerza y valor. Soñando un mundo ideal, desde hoy vuelve ya a confiar en ti, tu visión transformándose, tú serás quien te hará feliz. Yeah. cuento es una fábula ancestral. Tú es una fábula ancestral. Tu visión. es una fábula ancestral. Tu visión. joven hay. Su cuento es una fábula ancestral. Desde hoy vuelvo ya a confiar en mí. Mi visión transformándome. Yo sé que me hará feliz desde hoy. Desde hoy en la senda bajo mis pies. Bajo mis pies el paso al crecer. Vivo a lo que se puede. Desde hoy. Desde hoy. Desde hoy. No. Ya desde hoy. Ya desde hoy. Sí, desde hoy. Una joven hay, es el reflejo de alguien especial. Una guerrera muy segura va. Ven y descubre quién será, quiero saber. Cada día se enciende su brillo interior. Como un héroe que guía con fuerza y valor. Soñando un mundo ideal. Ideal. Desde hoy vuelve ya a confiar en mí.

joven hay. Su cuento es una fábula ancestral.

Chennai. Su cuento es una fábula ancestral. Ya te puedo alcanzar. Aquí a mi lado hay amigos que fuerza me dan. Verás cuán lejos voy. Desde hoy vuelve ya a confiar en ti. Tu vida transformándose. Tú serás quien te hará feliz desde hoy. Eres el trabajo en tus pies. Firme el paso al crecer. Dile adiós a lo que se fue desde hoy. Hoy, desde hoy. Volaré con pasión, la verdad está en mi corazón. Una joven hay, su cuento es una fábula ancestral. Una fábula ancestral.